se baila tú me ayudaré el amor. Ven a mí, ven amor, esta noche yo te haré el amor. Ven a mí, ven corazón, yo se baila tú me ayudaré el amor. Y para que baile la vagancia. Vaya con ellos, te haré el amor.